Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos transmitiendo a través de amplitud modulada en el 760, frecuencia modulada 101.5. Puede seguir el programa en línea por radiotvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De igual forma, les invito a que puedan descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @radiounich, Los Colores de la Voz. Ya es nuestro programa número 45 de este año. Continuamos pregrabando, cuidándonos ante la contingencia sanitaria y saludo con mucho gusto a toda la comunidad de la UNICH en sede central y en sus unidades académicas multidisciplinarias, a todo el público de Chiapas, de nuestro país y fuera de nuestro territorio mexicano. Ya estamos en el mes de noviembre y es el mes en que se conmemoran muchas, muchas fechas importantes, una de ellas el Día Mundial de la Diabetes, recordándonos la importancia de crear conciencia en el cuidado de nuestra salud. Daniel Álvarez nos trae una entrevista con este tema. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que recibieron una carta? En este mes se celebra a los carteros y empleados postales. Alejandro López preparó una cápsula y hoy tenemos la producción de la cápsula cinéfila del equipo Postcinema. Estén muy pendientes, se cierra el ciclo de cine en el género de terror. Saludos a todo el equipo Postcinema y nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Les vamos a presentar cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Y bueno, antes de pasar a otro tema, felicitamos a nuestra compañera Connie Suárez Aguilar. Ella es egresada de la sexta generación de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, quien realizó el cortometraje Coltabaneg, y su documental resultó seleccionado para proyectarse en la 63 edición del Festival Cinevi en el País Vasco este 12 de noviembre. Muchas felicidades, Connie, y que tengas muy buen viaje y muy buena participación en el festival. En la sección Clum vamos a escuchar una producción en Celtal para el cuidado ante el COVID-19 y también tenemos una de las producciones de alternativas comunitarias en pandemia. Saludo a mis compañeros Daniel Álvarez y Alejandro López. Y de fondo tenemos una canción de la cantautora Cristel Lilibet que se llama Las flores que arrancas. También noviembre es el mes en el que nos recuerda algo que debe ser una tarea cotidiana: la no violencia contra las mujeres. Esas flores que tú arrancas tenían vida, tenían sueños, había amor en sus familias, tenían brillo en su cabello. Esas flores que tú arrancas tenían luz en su mirada, un futuro de dentro de las efemérides tenemos que el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y un 9 de noviembre, pero de 1928, en Massachusetts, nace Anne Gray Harvey Sexton, poeta, quien en 1974 recibió el premio Pulitzer de poesía por su libro Live or Die. El 11 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el 12 de noviembre el Día del Cartero y Empleado Postal, y un 12 de noviembre, pero de 1651, nace Juana Inés Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, escritora, poeta, filósofa, pensadora, quien fue declarada la décima musa por sus conocimientos enciclopédicos. Y el 13 de noviembre de 1977, la científica estadounidense Rosalind Sussman Yalow comparte el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con el científico Solomon Verón. Y un 13 de noviembre de 2001, la investigadora chilena Nelly Chang recibe el Premio Amanda Labarca 2001 por su contribución en el campo académico y al desarrollo y el mejoramiento de la obstetricia en Chile. Y bueno, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y es importante cuidarnos en la alimentación, en la salud, hacer ejercicio y actividades que nos permitan estar en muy buenas condiciones. Y sobre este tema, les invito a escuchar la entrevista que realizó mi compañero Daniel Álvarez a la doctora Janet Araceli Carrillo Aviña, médica internista, endocrinóloga y docente en la licenciatura en médico cirujano en la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. De cara a este próximo 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, tenemos para ustedes la siguiente entrevista con la doctora Janet Carrillo. Hola, muy buen día. Yo soy la doctora Janet Carrillo. Soy médica internista y endocrinóloga y profesora de la Universidad Intercultural de la Licenciatura en Medicina Humana. Un gusto poder saludarla, doctora, y agradecemos por su tiempo y conocimientos. Para comenzar la entrevista, ¿nos podría decir por qué la diabetes es una enfermedad de padecimiento tan frecuente, tan común en la sociedad mexicana? La diabetes es una enfermedad con una alta prevalencia en los mexicanos. Aproximadamente se conoce que una de cada 10 personas tiene el diagnóstico de diabetes. México es el quinto país con mayor población mundial con diabetes. Y cada 7 segundos muere una persona por complicaciones de diabetes en el mundo. Aún así, muchas personas viven sin saber que padecen esta enfermedad. Esta alta prevalencia está asociada a la transmisión hereditaria, la mala alimentación, la obesidad y la inactividad física. Ahora bien, según su experiencia, ¿qué tipo de diabetes son los más comunes? La diabetes más común es la denominada la diabetes tipo 2. Es aquella donde se va perdiendo la capacidad del control en la glucosa de nuestro cuerpo, conocida habitualmente como tener el azúcar alta. Esto es a consecuencia de la pérdida progresiva de la insulina en nuestro cuerpo, la cual es la hormona encargada en mantener un estrecho control de la glucosa en nuestro cuerpo. Después de todo lo que nos compartió, ¿qué sugiere para prevenir esta enfermedad? La mejor manera de prevenir esta enfermedad es hacer un chequeo médico si tienes alguno de las siguientes características: sobrepeso u obesidad, hipertensión, colesterol o triglicéridos altos, o si simplemente tienes más de 45 años. Es por todo esto que es muy importante conocer que el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, un día creado para crear conciencia sobre esta enfermedad. Se eligió esta fecha en honor al Dr. Banting, descubridor de la insulina, y que gracias a él podemos utilizarla como un medicamento y salvar muchas vidas. Agradezco al programa Los Colores de la Voz y les envío un cordial saludo. Muchísimas gracias a la doctora Janet, y como ya lo escucharon, hay que acudir al médico si presentamos algunas de las características mencionadas. Hay que hacer conciencia sobre la diabetes, así como inculcar la buena alimentación a nuestras próximas generaciones. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. ¿Cómo te sientes hoy, Esteban? Ay, mujer, la verdad, mucho mejor, aunque el COVID me ha dejado con muchas molestias. Saber que las compañeras, los compañeros, nuestros vecinos, nos han apoyado en el trabajo de nuestra milpa, nos fortalece el corazón para seguir luchando en la organización. Ahora que ya me dieron de alta en el hospital, tenemos muchos pendientes que atender. Se nota que estás mejorando de salud. Pero sobre todo,

se conmemora el Día del Cartero y el Empleado Postal para reconocer a aquellos que aún recorren grandes distancias sin importar si hace frío o calor o si está lloviendo. Algunos en motos, en carros, en bicicletas, incluso a pie, para entregar la correspondencia en millones de hogares en el territorio nacional, llevando con ellos una historia que ha viajado de mano en mano, de sobre a sobre, de casa en casa, llevando las buenas y las malas noticias, los puntos de encuentro y desencuentro, las luces y las sombras de un enorme caudal de acontecimientos. La conmemoración del Día del Cartero se estableció gracias a la honestidad de un trabajador postal en los tiempos de la Revolución Mexicana, cuando un tren cargado con 50 millones de pesos en oro, así como correspondencia militar, sufrió un accidente en el cual murió un centenar de personas. El cartero, sin embargo, prefirió recuperar el cargamento y los paquetes postales posibles para entregarlos a sus destinatarios. Este acto fue considerado por el presidente Pascual Ortiz Rubio, quien estableció la conmemoración oficial del Día del Cartero, que se celebra cada 12 de noviembre a partir del año de 1931, en tanto que en 1947, para celebrar a estos trabajadores, se emitió por primera vez una estampilla postal dedicada a los carteros. Por los colores de la voz, Alejandro López. La radio es un medio de comunicación que rompe fronteras, que llega hasta las comunidades más marginadas, inclusive es un medio en el cual puedes estar en movimiento y seguirla escuchando. Y la radio comunitaria se ha hecho muy presente durante esta contingencia sanitaria, demostrando la importancia que esta tiene. Y me permite presentarles el capítulo Estudiante de la serie radiofónica Mujeres Indígenas Resistiendo la Pandemia por COVID-19. Esto es una producción de radios comunitarias indígenas en México. La producción trata de Gabriela Pérez Rafaela, de origen purépecha de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, que nos comparte las emociones, dificultades y situaciones que enfrenta al ser estudiante en esta pandemia. Pues no les contaré más, escuchemos la producción. Mujeres indígenas resistiendo a la pandemia por COVID-19. Porque la enfermedad es producto de la ola capitalista patriarcal y la sanación será colectiva y feminista. Tengo muchísima tarea, esto es interminable. Alicia, por favor, ayúdame. ¿Qué necesitas? Ayúdame a mandar la foto de esta tarea. Claro que sí, hermana. Yo también necesito enviar un trabajo, pero aún no termino porque tuve que ir a trabajar en la mañana. Dame 5 minutos y vamos a hacer una recarga de 20 para enviarlas. Hermana, ¿ya escuchaste la radio? Dicen que va a pasar un testimonio de un estudiante como tú, y en verdad que sí se la ven difícil. Voy a subirle el volumen a la radio. Familiares, nuestro entorno. Cuídense y nos vemos en una próxima emisión. Desde el lago de Pátzcuaro, sintoniza Radio Juchar Winapecua, 106.1 FM, Santa Fe de la Laguna. Mi nombre es Gabriela Pérez Rafaela. Tengo 16 años. Pertenezco a la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna. Actualmente soy una estudiante de preparatoria. Como mujer, he sentido preocupación, ansiedad y miedo debido a todo esto que he estado pasando por la pandemia del COVID. Considero que sí, han sentido lo mismo que nosotras las mujeres, pero ellos no suelen expresarlo tanto como nosotras. Ha sido difícil más que nada por no poder ir a clases presenciales, porque así no puedo aprender de la misma forma que lo hacía cuando iba allá. Pero he intentado adaptarme. Intentamos salir adelante aunque sea difícil. Algunos de los medios que suelo utilizar cuando no comprendo algunos temas o actividades que me dejan en la preparatoria suelen ser libros, más que nada, el internet, que pues ayuda mucho, y en algunos momentos cuando en serio no entiendo nada o prefiero la información de algún profesor, se los pregunto, ya sea por WhatsApp o por Messenger. En lo personal no he tenido tantos problemas, pero ha habido momentos en los que pierdo comunicación con mis amigos, con mis compañeros o inclusive con algunos familiares que no viven cerca de nosotros, pero intentamos ver las cosas de una forma positiva. En el maltrato, algunos de mis amigos se han enojado porque prefiero quedarme en casa por miedo a que me contagie o algo así, y pues me han dejado de hablar o cosas por el estilo. He tenido dificultades al aprender y tengo problemas al volver a hablar, a entablar conversaciones con mis antiguos amigos, ya que pues no puedo verlos en sí de forma personal, y ya no me hablan tanto como lo hacían antes. Ya no solemos juntarnos tanto entre familias, ya que tememos que nos contagiemos o que haya algún problema entre ellos. Aún así, algunas veces los visito, pero pues ya no es lo mismo. Hace poco mi mamá me comentó sobre una enfermedad que afectó a la población hace 10 años, conocida como influenza. Me contó que fueron tiempos difíciles, pero que en la actualidad esta enfermedad del COVID ha sido aún más difícil de enfrentar. Wanda Quetzacutara, Inquintecan, Cuchar Winapec 106.1 FM, Santa Fe de la Laguna, Huérate. Recuerda, las mujeres tenemos el derecho a la educación y a condiciones dignas para el estudio. Porque los derechos son fruto de la lucha organizada. Esta es una producción realizada con la colaboración de Radio Tuclic, Yucatán, Radio Yempó, Oaxaca, Radio Juchari Huinapecua, Michoacán, Radio La Voz Campesina, Veracruz, Radio Choloyan, Puebla, Radio Ñomdá, Guerrero, Radio Tzinaca, Puebla, con apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. Los colores de la voz. Chasu totik shan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Ya escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. ¿Qué tal a todo nuestro público radioescucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Le mando un cordial saludo a todos ustedes, un agradecimiento infinito por estar siempre al pendiente de este programa y de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y la producción, claro. Estamos en su programa Los Colores de la Voz. Les recordamos escuchar a través de la XERA, Red Radio Chiapas, y que también se puede descargar el podcast en nuestra red social de Facebook, @Radio Niche, Los Colores de la Voz. Todo el equipo que conforma el programa los invita a seguirse cuidando con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden, si se cuidan, nos cuidan a todos. Los invitamos a seguir las actividades del Festival de Radio y Cine Comunitario, lugar donde habrá proyecciones audiovisuales, transmisiones radiofónicas, entre ellas 4 producciones de Los Colores de la Voz. Las actividades son del 12 al 19 de noviembre. Pueden consultar la programación en www.ojodeaguacomunicacion.org/el lugar que habitamos. Y continuando con las producciones de este segmento, les pregunto, ¿a ustedes les gusta el género de terror? En lo particular es un género que me encanta escuchar. Por ende, presentamos la cápsula cinéfila del equipo Post Cinema. Adelante con la cápsula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Post Cinema. El día de hoy culminaremos con la sección de terror, dando nuestro punto de vista acerca del género. El género de terror, para empezar, es mi género favorito. Y principalmente creo que es porque es el género como que te mantiene en más tensión a comparación de otros. O sea, y de hecho creo que es necesario porque, pues, ciertamente lo que buscan es espantarte. Si bien tienen temas como que en segundo plano, pues su principal objetivo es ese. Entonces, mantenerte como que tenso y que estés prestando atención a la pantalla es lo que necesitan para poder hacer esto bien. Así que por eso es como lo que más me atrae. También ponte que si recuerdo las películas que veía de niño, como que las que más recuerdo son películas de terror. Jason, no sé, sabes, como que hasta la película de Pedrito Fernández, también esa la recuerdo. Así que es también algo como nostálgico. Y también creo que ahorita es como que el género que como que más puede experimentar, ¿sabes? Porque como que empiezan a salir otros géneros, el terror psicológico y así, y creo que por eso. Personalmente las películas de terror no son mis favoritas, sin embargo hay películas que son realmente buenas y que me hacen querer verlas, como por ejemplo la película del Conjuro, La Monja, Freddy Krueger, que son películas pues que son interesantes independientemente de que si son verdad o mentira. Pues lo que yo más busco en una película de terror es el tipo de trama que tiene y la calidad de sustos que te va a dar, ya que hay películas que aunque tengan buena trama pero los sustos son predecibles, pierde su toque de terror. Sin embargo, películas que tienen buena trama y los sustos son impredecibles y, o sea, son cosas que no te esperas y cuando llega el momento de que te quieren asustar, pues te causan miedo y eso hace que una película sea buena para mí. Bueno, a mí en lo personal las películas de terror no es que no me gusten, son algunas de mis favoritas, solo que me dan mucho miedo. Y bueno, sí las acabo, solo que por partes, para que sí tolere lo que ve. Y es que no sé por qué me recomiendan demasiadas películas gore, o tal vez es porque me llaman la atención, no sé. Y aunque me dan mucho miedo, las sigo viendo. ¿Por qué? Porque a veces te das cuenta de todo lo que trae, no solo por la historia, sino detrás. Te enfocas en la escenografía y ves que hay mejores cosas. Y por ejemplo, a mí me gustan mucho las que son como la de cámara en mano, que son como la de REC o la de VHS, que es una de las que más me gustan. Y donde yo me centro más es en la de zombies o la de monstruos. Muy pocas veces son de fantasmas y demonios, la verdad, muy pocas veces, pero me gusta más sobre que aparezcan monstruos así como alienígenas o estos zombies. Es lo que más me encanta. Pero aunque no las termine, me siguen gustando mucho porque las voy terminando por partes para no asustarme demasiado, para que sí pueda dormir. Y así es como llegamos al final de esta pequeña cápsula. Por Los Colores de la Voz, Héctor González, Yaneli Hernández y Manuel Moreno. Muy Muy interesantes las cápsulas del equipo Post Cinema. Agradecemos muchísimo sus colaboraciones y sobre todo esa manera de introducirnos a cada género que nos presentan. Siguiendo en el mismo carril, las leyendas y los relatos son una parte fundamental dentro de la cultura mexicana y sobre todo chiapaneca, la cual representa la narración popular de eventos con los que crecemos desde pequeños y que transmitimos, por supuesto, a generaciones venideras. Dicho esto, en esta ocasión presentamos la producción que preparó Alejandro López sobre esta leyenda. Adelante. Tata Nacho y tata mío. En el siglo XVI existieron dos hombres brujos muy poderosos que eran tata Nacho y tata mío. Resulta que un día tata Nacho decidió marcharse a otras tierras, pero en su partida se llevó una de las campanas que no estaba en servicio. Ellos conocían muy bien el lugar secreto donde los frailes guardaban la campana y se la sacaron. Cuenta que una noche de luna llena, el tata Nacho salió con dirección al poblado de La Matal, acompañado de otras personas. Además, los guiaba al toque del cacho. Cruzaron el río Grande. Caminaron toda la noche, casi al amanecer. Llegaron a la laguna de Chuquillaca. Fue en este lugar donde escondieron la campana, en el fondo de la laguna. Aquí se establecieron por un tiempo muy corto, pero no lograron hacer vida. Posteriormente, decidieron irse a otras tierras más lejanas, a las que le dieron el nombre de su chiapa. Tata Nacho pensó que con los poderes que tenía podía tapar el gran cañón del sumidero y así poder evitar ser encontrado por sus enemigos. De pronto se escuchó que decía: haré que nos convirtamos en piedras gigantescas. Y así rodaron, y rodaron por todo el río Suchiapa. Actualmente conocido con el nombre de río Santo Domingo. Con el grupo de personas, venía una mujer con un niño llorando. El llanto del niño los delató. Tata mío escuchó el llanto que salía del río, ya que ahí venían rodando las piedras. Este no se dejó sorprender y comentó: no permitiré que tapen la entrada del cañón del sumidero. Utilizando sus poderes sobrenaturales, se convirtió en un rayo y destruyó las enormes piedras antes de que entraran al paso de la junta del río Grande, para así impedir que quedara tapado. Recuperado del libro Leyendas y Narraciones Chapacorceñas, del autor José Alegría Nandayapa, por los colores de la voz, Alejandro López. A todo nuestro público radio escucha, los invitamos a comer frutas de temporada para fortalecer las vías respiratorias debido a que el frío comienza a generar estragos en dicho sector de nuestro cuerpo. Hay que abrigarse bien y seguirse cuidando con las medidas necesarias ante el COVID-19. Yo me despido, pero los invito a continuar escuchando el programa, que tenemos mucho más contenido para ustedes. Mi nombre es Daniel Álvarez, les mando muchos saludos y por supuesto, bendiciones. Continuamos. Que no alcanza, quizás será su inocencia, esparcida en su camino o su forma de afrontar. No importa dónde viva o quién sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones, y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke ansetik viniketik kushaelanik. Les saluda de nueva cuenta Gabriela López y les invito a seguir cuidándonos ante la contingencia sanitaria. Tenemos la producción Luchando a pesar del COVID en lengua celtal y después les invito a que escuchemos una producción de Alternativas Comunitarias en Pandemia, la cosecha colaborativa de 5 proyectos radiofónicos diversos que se adentran en las comunidades para dar a conocer sus respuestas ante un problema de dimensión global. Hoy traemos el cuidado de la casa de todos de Radio Totopo. Vinti Avilel, Zogbi Abayel Esteban. Ay, Cancil, das Melilek Ayonish, Hayun de Tulanchamel COVID, Long Unigen Bagetal Hilem Yun. Yahna de Jotakta del Sognish de Pachuktik, Bayer las Coltayotik, Taya Tinel de Tsunotik, Sogtek Altik. Soglas Tulantes Betiko Tantik, das Bentael Temkul Sole, Tevanti Ayotik. Yatik, Yaslok Esonish Belte Postavanetik, Litas Nail Mukul Postavane. Ay Bayer Bitik Yasgan, Chapanel Tapasel Kuntik. Snauhista y Lelte Yakalata Lekubel, Sogte Yastulanovish de Awatane. Hitch. Hay un te vintil ascoltado en la calle, ha de las lejicontal, soclas ti come contal, smukulco tanta chaganta in. Lom bayer las mulan abi, hich bitil de las helventes no piltas cuchinel. Ya no optas pisil te bitik ayik tashuk. Soknish, aitas holco tante machatik ayik tahtohol, hay te kutskalatik, sok te jotak tikta atete, hay yak betik stulanil cotantik. Hinish a, sok ayotik belta cuchinel yachil cha kushlehalil. Sok ay kakok optik tastohol de kahualtik tasventa kushuptahel te lumba lumilan. Sok te taspasel te lekil atel tsunobil. Ay bayel atelil yaskam pastik te tah comunaltik. Hahich kalarosa tasventa te mukul atelil kichotik. Yamish malish kalkuntik tasventa te mukul soble. Yavash kun kumbatik. Kurik li kichoish te smakil kehtik. Sagwil lek taha sok shapon. Yun lek yah kushtah batik. Kurik. Kurik meche. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. La Cooperacha presenta Alternativas Comunitarias en Pandemia. La Talacha Colaborativa a 5 frecuencias. Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus. Radio Totopo, Mukulum, Chilate, Chinaca y la Cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar. Gendaria pali chigirano da anila chiyube gendaru chi ibaluna gendanabani lu la chiyube lula. El cuidado de la casa de todos, la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec. En el Istmo de Tehuantepec, la implementación de megaproyectos, la instalación de parques eólicos en tierras comunales y de cultivo han destruido los ciclos de la tierra y el agua, contaminando ríos y obstruyendo afluentes. Las negociaciones que estas empresas han hecho con particulares han beneficiado a unos cuantos, destruyendo el tejido comunitario y desatando la violencia entre hermanos del mismo pueblo. Esto ha generado una ardua resistencia en la región. Escuchemos a la señora Guadalupe Martínez Castellano, integrante de la Asamblea de Comuneras y Comuneros del Pueblo de Unión Hidalgo. Primera empresa viuradila, Tanishkiji de Unión Hidalgo, de la Anideme, Galat y Empresa Española. Y unidades de 2008, Demex, Desarrollos Eólicos Mexicanos. Gala, filial Niati, empresa Renovalia Energy Española. Gakili, Cañan, ni tomar en cuenta la du como comunidad indígena, la Gabi, cuya caventilador, Tiago Pagana, me nagasti, gustido no está le contaminado. A partir del 2017, pues más cayó una nube que más de esta empresa. Entonces, me hanga EDF, empresa EDF Dilati, empresa francesa, Electricité de Francia, exactamente. Me hanga EDF. Entonces, EDF Dilati de Dandani, 2017, Lustaba Cabe Cayagaro, Cayaga, pues, bueno, pasale y tanó, Caniracala. De neburikiñe ni lano y quiñe ni ganga vida ganga en danabani sí campesinos si vini riera ni si vini nadi calayuca. Entonces quién anda y tú ya si tú ni lano qué chinano ni quién niño. La primera empresa que entró aquí en nuestro pueblo de Unión Hidalgo fue la empresa Demex, una empresa española. Entró desde el 2008, Demex Desarrollo Eólicos Mexicanos. Es afiliada a otra empresa, Renovalia, Energy Española. Esa empresa ni siquiera nos tomó en cuenta como comunión indígena. Instaló y puso sus ventiladores donde se les dio la gana. Ahora nuestro río está contaminado. A partir de 2017 ya escuchábamos que ya venía otra empresa. EDF es una empresa francesa, Electricité de Francia. Esta empresa empezó a tirar árboles grandes de muchos años de permanecer ahí. Nosotros que vivimos y necesitamos de los árboles porque nos dan vida a los que amamos la tierra, los campesinos, el pueblo en sí, no podíamos ver y cruzarnos de brazos sin hacer nada. La señora Rosalba Fuentes Martínez, también de la Asamblea de Comuneras y Comuneros de Unión Hidalgo, nos comparte su sentir. Principalmente la para última barriga, para Napado y su remedio, Napado está ley a la remedio y andar, remedio y la verdad. Y pues la dulce local, pues nunca vendrá, la nunca vendrá Pachuca, los generadores de la cala, pues ni contaminar la dulce local. Por acá parado, che, ir a hay dolores, subir a la coca y después, para el final que te defienda, que tiene que haber sido, la vivienda, en esta roca, Puyana, la Lopanda, y Lopanda, generación de generación en generación, Puyana, Puyana, la capalata de Chuca, de una invadita, de la Yucala, acá el edificio, a ver, un turín, a los calados, acá la Pablo y Palma, la invita de. Y claro, ya nada, nada, pues sale bien y el de niña fila para mí, niña fila para mí, pues sale más que sale artesanía en Islanda, canel, hay que marcar los papás, casi me trae, pues la casa acá está ya hasta de lado. Oportunidad de Santa Juan Dulcina, de Santa Iván, y los sacando siempre, pues, intento por sacarla, Dios la no, pues yo de mi vida, también está acá, Estamos luchando principalmente por los terrenos de cultivo, plantas y árboles medicinales. El mar es por los peces. Si los aerogeneradores se instalan en el mar, lo contaminarían. Entonces, ¿a dónde irá la gente de este pueblo? ¿De qué nos alimentaremos? ¿De qué se alimentarán nuestros hijos después? ¿Dónde irán a pescar? El mar nos ha estado alimentando desde hace muchos años, de generación en generación. Ahí también tenemos un palmar, pues va mucha gente para hacer su cinta de palma, para hacer artesanías. Con los megaproyectos eólicos, nos están quitando la oportunidad de tener un trabajo para subsistir o vivir. Por eso tenemos que pelear por lo que nos toca, lo que Dios nos dio, lo que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas. De lo contrario, llegarán otras personas a despojarnos y nosotros, ¿a dónde nos quedaremos? Este es un trabajo colaborativo de la radio comunitaria Totopo. Alternativas comunitarias en pandemia. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx. Muchas gracias por haber escuchado esta emisión. Gracias a todo el equipo de producción de este programa, a mis compañeros en la conducción, Alejandro López y Daniel Álvarez, al equipo Postcinema, por supuesto, a la XERA, y se despide de ustedes Gabriela López. Cuídense mucho, nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik. Ayungutik Tayan Merkules Tabakim Oras Bater Kakal. Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetik. Ayabotik Tatik Swasikebak Ayun Merkules Taswakebal Smak Al Ora. Iñach Iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.